काये ay negra no me cele negra no me cele negra no me cele cuando salga pa la calle cele la que puede salir de mi mal cele la que puede aliviar mis males, aliviar mis males. Tú eres la que puede aliviar mis males. Tú eres la que puede. Ay negra no me cele, negra no me cele, negra no me cele cuando esté emparranda. Eres la que puede, eres mi adorada. Eres la que puede, eres mi adorada. Eres mi adorada, eres la que puede. Mi adorada.